Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo febril sobre tu callejón, como un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda con un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano que mojaba con ¿dónde estará mi arrabal? ¿Y quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, guardas como entonces tu clara alegría? Hay veredas que yo pisé, maderos que ya no son. Bajo tu cielo te raso otra noche a un pedazo de este corazón paredón, tinta roja en el gris de ayer. Ay, por botón de mi sangre infeliz que dejé en el malbón de aquel balcón de mi sangría. Mira, yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el negro de mis noches tu condena. Ay, porque llegó y se fue detrás del gris bondín lejano donde lloraba el Tano su nostalgia. Ay, de bombín. ¿Dónde? ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, guardas como entonces tu clara alegría? Hay veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo derraso otra noche a un pedazo de este corazón.